Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de la web de Lo que yo te diga. Aquí estamos nuevamente para hablar de cine durante aproximadamente 2 horas de emisión. Y la verdad es que el podcast de hoy viene cargado de actualidad y de contenidos, así que vamos a repasarlos en esta introducción. Antes de comenzar, como siempre, como no, hablaremos de los estrenos en nuestra habitual galería sonora de la cartelera. Nos pasaremos por Venecia y San Sebastián para comentar cómo han ido los festivales que marcan el inicio de la temporada de otoño este año, además, ante la crisis, con el mejor antídoto, con una muy buena selección de títulos, de grandes nombres, de valores seguros, ante la crisis, buen cine. En nuestra sección de ciencia ficción hablaremos de todo un clásico de los 80, que más de uno habremos visto más de una vez, y su música y sus personajes inconfundibles, Regreso al futuro. También veremos los primeros latidos de una carrera hacia el Oscar 2012 que ya ha comenzado en conexión Oscar 2012. En nuestra sección Vampiros de Cine y ante el inminente estreno de la última entrega de la saga Crepúsculo que llegará en noviembre, hablaremos de la primera entrega, la primera película que generó todo el fenómeno fan que ha ido rodeando a los libros y después también a la saga protagonizada por Bella y Edward. En cine, en serie, además de la actualidad, los ganadores de los Emmy, hablaremos de uno de los estrenos de esta pasada temporada más comentados, que también ha generado mayor división de opiniones, The Killing, adaptación de la serie danesa, serie que ha estrenado AMC. La actualidad, como siempre, en clave de Cinema Expreso. En la música de cine hablaremos de las bandas sonoras de Super 8 y El Árbol de la Vida, y terminaremos con nuestro apartado de búsquedas, el más participativo e interactivo, en el que vosotros nos dejáis vuestras preguntas y cuestiones sobre el mundo del cine. El busco, quiero saber. Así que nada, comenzamos cuanto antes, ya lo tenemos todo preparado, contenido sobre la mesa, y allá va 2 horas de auténtica pasión por el cine, auténtica función radiofónico, lúdico, cinépata, auditiva, que es lo que es el podcast de la web de Lo que yo te diga, que hoy alcanza ya una edición de plata, la número 25. En los mandos técnicos, Carlos Granil Spooky, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo Coronado. Ya, sin más dilación, comenzamos. Stuck in the clouds, she begs me to come down, says boy, quit fooling around. I told her I love the view from up here, warm sun and wind in my ear, will watch the world from above as it turns to the rhythm of love. Tomemos el pulso a la cartelera con Matt y Mara. Estas son algunas de las apuestas más interesantes que podemos ver en el cine y que han llegado las últimas semanas a nuestras salas favoritas. La piel que habito, el Almodóvar más inclasificable. Desde que su mujer sufriera quemaduras en todo el cuerpo en un accidente de coche, el doctor Robert Legar, eminente cirujano plástico, se interesa por la creación de una nueva piel con la que hubiera podido salvarla. 2 años después consigue cultivarla en su propio laboratorio. Una piel sensible a las caricias, pero una auténtica coraza contra todas las agresiones, tanto externas como internas, de las que es víctima nuestro mayor órgano. Para lograrlo, ha utilizado las posibilidades que proporciona la terapia celular. Además de años de estudio y experimentación, Robert necesitaba una cobaya humana, un cómplice y ningún escrúpulo. Los escrúpulos nunca fueron un problema, no formaban parte de su carácter. Marilia, la mujer que se ocupó de él desde el día en que nació, es su cómplice más fiel, nunca le fallará. Y respecto a la cobaya humana, esta no le costó encubrirla, dadas las decenas de desapariciones de jóvenes que suelen producirse, en muchos casos por voluntad propia. Uno de estos jóvenes acaba compartiendo con Robert y Marilia la espléndida mansión El Cigarral, y lo hace contra su voluntad. Un Almodóvar personal, oscuro, denso, hipnótico y como siempre polémico. Historia de venganza inspirada en la novela de Thierry Jonker, Tarántula, en la que Antonio Banderas vuelve a rodar con Almodóvar 21 años después de Atami. Cowboys and Aliens, Daniel Craig y Harrison Ford se van al oeste mientras luchan frente a la amenaza exterior. Me desperté en el desierto, como si hubiera caído del cielo. ¿Cómo te llamas? No lo sé. Vas a tener que venir con nosotros. Yo que tú no haría eso. Arizona 1873. Un extraño que no recuerda su pasado acaba por casualidad en el duro y desértico pueblo de Absolution. La única pista sobre esta misteriosa historia es un grillete que lleva enganchado en su muñeca. Pronto descubre que los forasteros no son bienvenidos allí y que nadie mueve un dedo en sus calles sin que se lo ordene el coronel Mano de Hierro Dollar Hyde Ford. Aunque es un pueblo que vive sumido en el miedo, está a punto de experimentar un pánico incomprensible cuando la desolada ciudad es atacada por unos maleantes desde el cielo. Haciendo un gran ruido y a una impresionante velocidad, las luces cegadoras abducen a los indefensos uno a uno, desafiando todo lo que los residentes conocían hasta ahora. El extraño que rechazaban será ahora su única esperanza. Este pistolero va recordando quién es y dónde ha estado, y se da cuenta de que tiene un secreto que puede dar al pueblo una valiosísima oportunidad para enfrentarse a los alienígenas. Con la ayuda de la escurridiza viajera Ella, logran reunir a un grupo de antiguos rivales. Los ciudadanos, Dollar Hyde y sus chicos, los bandidos y los guerreros Apache, todos ellos en peligro de ser aniquilados. Unidos contra un enemigo común, se prepararán para un épico enfrentamiento por la supervivencia. Basada en una novela gráfica escrita por Fred Van Lente y Andrew Foley, Jon Favreau dirige nuevamente para Marvel después de las dos entregas de Iron Man. El guión ha corrido a cargo de Alex Kurtzman, Roberto Orci y Damon Lindelof, que ya han trabajado en películas como Transformers, Star Trek o series como Perdidos y Fringe. La deuda. El pasado siempre vuelve. No debemos olvidar lo jóvenes que eran. Habían tenido el valor de enfrentarse a un mal inconcebible. Stephen Gould era el jefe de unidad más joven del Mossad. David Pérez cumplió 29 años durante la misión. Rachel Singer tenía solo 25 años. ¿Esta es tu primera misión? Bien, muy bien. La historia empieza en 1997 cuando dos exagentes del Mossad, Russell y Stefan, se quedan atónitos al enterarse de algo totalmente inesperado acerca de su antiguo compañero David. Los tres son considerados auténticos héroes en su país debido a una misión realizada hace años. En 1966, el trío persiguió y localizó a Vogel, un criminal de guerra nazi en Berlín Este. Arriesgaron sus vidas y pagaron un alto precio por cumplir la misión. Pero la cuestión es, ¿lo consiguieron? El suspense crece según pasamos de un periodo a otro, mientras la acción aumenta entre revelaciones cada vez más sorprendentes. John Madden, el director de Shakespeare enamorado, vuelve al cine con un apasionante thriller de culpa y de deudas del pasado por cubrir. Un magnífico reparto hace el resto, destacando a Helen Mirren, Tom Wilkinson, Ciaran Hinds, Sam Worthington y Jessica Chastain. La cinta se basa en una película israelí de 2007. Dije que teníamos que ocuparnos de él. ¿A qué te refieres con ocuparnos de él? Mamús, la motocicleta de Gérard Depardieu. Première journée de retraite et c'est l'anarchie. Tu casserais bien ta petite gueule, je m'en foutis, si elle est pas ma femme. Connard. T'as rangé ta gueule, toi, avec ta casquette. Connard. T'as mal fait les courses. T'as mal téléphoné. T'as mal bricolé. Serge, empleado de un matadero, ha trabajado desde los 16 años. Ahora, cumplidos los 60, su mayor deseo es retirarse. Durante una visita para arreglar los trámites administrativos relativos a su pensión, descubre que a lo largo de su caótica vida laboral, varios de sus empleadores olvidaron, nada casualmente, registrar sus ganancias. Para conseguir recibir el dinero que le corresponde, Serge tendrá que emprender un viaje hacia los lugares donde tuvo sus primeros trabajos. A bordo de su vieja motocicleta Mamut, que le valió el apodo de Mamut, retomará el contacto con amigos, excompañeros de trabajo y familiares a los que hacía mucho que no veía, comprobando que la imagen que dejó en ellos es muy diferente de la que él mismo había creído dar. Serge irá desplazando a sí mismo los motivos iniciales de su viaje hacia el recuerdo de Yasmín, su primer amor fallecido en un trágico accidente de tráfico. Gerard Depardieu llena con su figura y oficio esta anecdótica historia evocadora en la que también encontramos a Yolande Mogó e Isabel Adjani. C'est bon de rien faire aussi. Oui, j'ai pas eu l'occasion. Souvent de rien faire. Noche de miedo, remake ochentero con Colin Farrell de vampiro. Hola, señora Brewster. Hola, chicas. Haces sacrificios al dios de las tías buenas. ¿Cómo coño logras eso? Este es mi hijo, Charlie. Jerry es nuestro nuevo vecino. Hola. Hola. Siento ser yo quien te diga esto, pero ese tío, tu vecino, Jerry, desde que llegó la gente está desapareciendo. Es un vampiro. Le es demasiado crepúsculo. En su último año de la escuela secundaria, Charlie Brewster parece finalmente haber alcanzado todos sus objetivos. Es uno de los estudiantes más populares y sale con la chica más codiciada de todo el colegio. De hecho, se siente tan reconocido que ha comenzado a dejar de lado a su mejor amigo. Pero las cosas se complican cuando Jerry se muda al lado de su casa. Al principio, su nuevo vecino parece genial, pero según pasan los días, algo en su comportamiento resulta raro. Desafortunadamente, nadie, ni siquiera la madre de Charlie, percibe nada. Después de observar que en la casa de al lado pasan cosas extrañas, Charlie llega a una ineludible conclusión. Jerry es un vampiro que se sirve del vecindario para cazar sus presas. Ante la incredulidad de los demás, deberá ingeniárselas para deshacerse del monstruo por sí solo. El director de Lars y una chica de verdad, Craig Gillespie, lleva a cabo el remake del clásico ochentero de Tom Holland. Aquí cuenta con Anton Yelchin, Colin Farrell y Toni Collette como protagonistas. Arrietty y el mundo de los diminutos, animación oriental con guión del maestro Hayao Miyazaki. En una pequeña casita oculta bajo las tablas del suelo de una mansión campestre vive una familia de seres diminutos de apenas 10 centímetros de longitud. Estos pequeños seres tienen la norma de no dejarse ver nunca por los humanos. Sin embargo, su tranquila existencia cambia cuando la joven Arrietty, una audaz adolescente, es vista accidentalmente por un niño que se acaba de establecer en la casa debido a su delicada salud. Entre ambos surgirá una fuerte amistad, pero a la vez la existencia de estos diminutos seres se verá peligrosamente amenazada. El árbol de la vida, la epopeya de Terrence Malick. Hay dos caminos que puedes seguir en la vida: el de la naturaleza y el de lo divino. Historia de tres hermanos durante los años 50 y de cómo el mayor de ellos vive la pérdida de la inocencia. Vemos la evolución de un niño, Jack, de 11 años, del Medio Oeste. Al principio todo es maravilloso a sus ojos, pero obtiene de sus padres dos imágenes muy distintas del mundo. Mientras su madre representa los caminos del amor y la compasión, su padre intenta enseñarle lo duro de la vida, a sobrevivir y a superarse. Ambos lucharán por su atención y Jack debe combinar ambas enseñanzas. Todo empieza a cambiar cuando experimenta por primera vez la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. El mundo hasta entonces limpio y luminoso se convierte en oscuro y frustrante. Esta historia se compagina con la del Jack adulto, un alma perdida en un mundo moderno, que tratará de encontrar entre las escenas de su infancia aquello que permanece inalterado, el plan eterno del que todos formamos parte. Cuando descubre todo lo que se le ha escapado por el camino, aprenderá a valorar más las cosas que le quedan por venir. Jack, con una nueva visión del mundo, es capaz así de perdonar a su padre y dar por primera vez sus propios pasos por la vida. Quinto largometraje de Terrence Malick, director con sello de autor y elevado a realizador de culto por su onirismo, lirismo visual y también por el misterio que rodea a una figura que pocas veces aparece en público. El árbol de la vida, condenado a dividir desde el mismo momento de su concepción y ante lo arriesgado de su propuesta, cuenta con Brad Pitt, Jessica Chastain y Sean Penn en el reparto, habiendo conseguido ya la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes. ¿Cómo acabar con tu jefe, hartos del explotador. ¿Quieres una? Son las 8:15 de la mañana. Es un whisky de 18 años. Si quieres un ascenso, tienes que ganártelo. Nick, candidato a un puesto directivo, trabaja durante 12 horas y traga con todo lo que se le ocurre a su jefe Harken, pensando en la promesa de una merecida promoción. Pero ahora ya sabe que eso nunca va a ocurrir. Al mismo tiempo, Dale, ayudante en una clínica dental, tiene verdaderos problemas para mantener a raya los imparables avances sexuales de la doctora Julia Harris, cuando ella de pronto decide subir la temperatura. Y Kurt, contable de profesión, acaba de enterarse de que el corrupto nuevo propietario de su empresa no solo está empeñado en arruinar su carrera, sino que también tiene planes para soltar residuos tóxicos en una población sin que nadie se dé cuenta. ¿Qué se puede hacer cuando tu jefe es un psicópata, una devorahombres o un tipo sin escrúpulos? La huida no es una opción. Alguien tiene que pararles los pies a esos monstruos. Por eso, con la fuerza que dan un par de copas y los dudosos consejos de un ex convicto para el que todo tiene un precio, los tres protagonistas preparan un plan perfecto para librar al resto del mundo de sus respectivos jefes para siempre. Pero incluso los mejores planes solo son tan buenos como los cerebros que hay detrás de ellos. Comedia más inteligente de lo que propone su horrible título en español y que cuenta con Kevin Spacey, Jennifer Aniston y un desternillante Colin Farrell como los jefes que ponen las cosas difíciles a Jason Bateman, Charlie Day y Jason Sudeikis. No gano mucho. Colombiana, latina vengativa. Nunca olvides de dónde vienes. Prepárate. ¿Quieres que te enseñe a ser una asesina? Pero siempre recuerda de dónde vienes. 1992, Colombia. La pequeña de 9 años, Cataleya, presencia el asesinato de sus padres. Ella misma logra eludir la masacre a duras penas y se refugia en los Estados Unidos con Emilio, su tío mafioso. 15 años después, se encuentra trabajando para él como asesina a sueldo. Su tarjeta de visita, una horquilla dibujada en el pecho de sus víctimas, es un mensaje para los asesinos de sus padres, pues Cataleya está resuelta a llevar su venganza hasta sus últimas consecuencias, aunque ello suponga sacrificar todo lo que ama. Zoe Saldana protagoniza esta cinta de acción que escribe y produce Luc Besson. 9 años cuando mataron a mis padres, delante de mí. La cara oculta, una misteriosa desaparición. El búnker es un lugar aislado de todo. Una caja dentro de otra caja. Vidrio blindado de transparencia unidireccional. Blindaje acústico a prueba de todo. ¿Por qué no lo pones a prueba? Dale una pequeña lección. Adrián, un maestro de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y su novia Belén parecen estar muy enamorados. Pero cuando Belén empieza a dudar de su fidelidad, desaparece sin dejar rastro. Afligido, Adrián encuentra consuelo tanto en su música como en los brazos de una hermosa camarera, Fabiana. Pero a medida que la pasión entre ellos crece, las preguntas sobre la misteriosa desaparición de Belén comienzan a aflorar. King Gutiérrez, Clara Lago y Martina García en el nuevo largometraje de Andrés Bay. Septiembre es un mes muy festivalero con los certámenes de Venecia, de Toronto y de San Sebastián. La verdad es que este año ante la crisis han tenido el mejor método. Buen cine y valores seguros es la mejor fórmula para mantener una serie de festivales, un modelo de festivales cada vez más cuestionado por su propagación y proliferación. Y la verdad es que Venecia, Toronto y San Sebastián siguen siendo grandes candidatos a ser festivales que van a marcar las futuras temporadas de cine, porque sin lugar a dudas se encuentran en un gran momento y hay que aplaudir la gran selección de títulos, de nombres que han aunado estos años. Por eso, para hacernos una idea de lo que han dado de sí estos festivales, Venecia, Toronto, San Sebastián, algunos de ellos encargados de un poco abrir la primera línea de fuego de la carrera de premios que se desatará de cara a finales de año, pues es un buen momento para repasar este panorama festivalero a través de Mari Carmen Rodríguez, que ha seguido día a día todo lo que ha deparado de sí estos festivales en tres puntos tan distintos del planeta. Así que en este reportaje tenemos su impresión, sus opiniones y sobre todo los nombres y lo que ha dado de sí en esta galería de imágenes sonoras de Venecia, Toronto y San Sebastián. La edición número 68 del Festival de Venecia fue considerada por la prensa especializada como una de las más brillantes de los últimos años. Las grandes apuestas, Un dios salvaje de Polanski, Un método peligroso de Cronenberg o El topo de Thomas Alfredson no fallaron, aunque ninguna de las tres logró tener presencia en el palmarés de la sección oficial que estaba presidido por Darren Aronofsky. El gran vencedor de esta edición ha sido el ruso Alexander Sokurov, que se llevó el León de Oro por su adaptación de Fausto. El film se había ganado un buen número de entusiastas y no se reprocha que el Festival de Venecia quiera encumbrar a Sokurov, ya que es todo un referente dentro del cine de autor. Pero viendo cómo se ha desarrollado esta edición, parecía más conveniente premiar a un título que vaya a tener mayor repercusión, y a juicio de todos ese era Shame, de Steve McQueen, que se tuvo que conformar con la Copa Volpi al mejor actor para Michael Fassbender. Shame probablemente se convierta en una de las niñas favoritas de la crítica que comenzará a pronunciarse a finales de año, aunque lo arriesgado de su propuesta haga pensar en que difícilmente llegará algo más. A la par que el Festival de Venecia, se desarrolló el cada vez más influyente Festival de Telluride. Este pequeño y curioso certamen se ha convertido en el laboratorio idóneo para que las distribuidoras puedan testar el éxito de una película antes de la gran prueba de fuego que es el Festival de Toronto. El gran éxito de Telluride ha sido The Descendants, el regreso a la gran pantalla de Alexander Payne, 7 años después del estreno de Entre Copas. Hay que tener en cuenta que dos de los éxitos más recientes de Telluride fueron Slumdog Millionaire de Danny Boyle y El discurso del rey de Don Hooper, que posteriormente fueron premiados en Toronto y que se llevaron el Oscar a la mejor película. Telluride puede iniciar una campaña hacia el Oscar y también puede hundirla, y la gran perjudicada de este año puede ser Albert Nobbs de Rodrigo García, por la que Glenn Close aspira a ganar definitivamente el Oscar después de 5 candidaturas. Tras Telluride comenzó el Festival de Toronto, que es el gran escaparate del cine esta temporada. La triunfadora de la 36ª edición del certamen ha sido la libanesa Donde vamos ahora, de Nadine Labaki, título que representa al Líbano en la carrera hacia el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Pero todo hace pensar que sería un verdadero milagro si llega a optar a la estatuilla, ya que de momento no ha encontrado distribución en los Estados Unidos. Además de la cinta de Labaki, los grandes éxitos de Toronto han sido The Descendants de Payne, la película revelación del año, la francesa The Artist de Michel Hazanavicius, Moneyball de Bennett Miller y Shane de Steve McQueen. Y los grandes fiascos, 360 de Fernando Meirelles y Twist de Francis Ford Coppola. En los próximos meses veremos cuáles de estos títulos se convertirán finalmente en un éxito. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near 10 hours away. All those moments. Time like tears. ahora todo un clásico de la ciencia ficción que nos trae Yuri González y que seguro que ha marcado la adolescencia de más de uno. Hola amigos, siguiendo con otra década de finales de siglo, hoy nos adentramos en la época de los 80. A ver si adivinan de qué película vamos a hablar hoy. ¡Lo devolveré! ¡Se lo han roto! ¡Guau! ¡Mira cómo corre! ¡Cogedle! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que atraparle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sobre qué está montando? ¡Es una tabla con ruedas! ¡Es un verdadero sueño! ¿Lo han adivinado? ¡Exacto! Se trata de Regreso al Futuro. Era fácil. Esta película se rodó en 1985 y supuso un éxito taquillero. De hecho, fue la película más vista de 1985. Fue dirigida por Robert Zemeckis e interpretada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, entre otros. Esta película estuvo nominada a 4 Oscars: Mejor Guión Original, Mejor Sonido, Mejor Canción Original, Alan Silvestri y Mejor Montaje de Efectos Sonoros, con el que obtuvo el galardón. Una brillante y divertida película de ciencia ficción en donde Robert Zemeckis recrea el muy tradicional tema de los viajes a través de una máquina del tiempo. Aquí, con un coche, cruzándolo con un melodrama familiar y bastantes guiños sobre la cultura de rock and roll de los 50, Zemeckis desarrolla un guión perfecto, con buenos efectos especiales que en ningún momento se hacen omnipresente, y le pone pasión por la aventura y mucho humor. El resultado es una excelente película de ciencia ficción. La idea original de Regreso al Futuro se le ocurrió al productor Bob Gale un día que se encontraba de visita en casa de sus padres en San Luis, Missouri. Bob estaba trabajando en el sótano cuando dio con el anuario del instituto de su padre. Echándole una ojeada, descubrió que su padre había sido el delegado de su clase de graduación. Entonces pensó que él no conocía a su delegado de graduación y se preguntó: ¿habría sido amigo de mi padre si hubiera coincidido con él en el instituto? ¿Cómo sería ver a tus padres de jóvenes, teniendo la misma edad que tú? Con esta idea, Gale y Robert Zemeckis comenzaron a escribir el guión de Regreso al Futuro en septiembre de 1980. Originalmente fue escrito para Columbia Pictures, pero la productora lo puso en espera. Entonces decidieron ofrecer el guión a diferentes estudios, pero todos lo rechazaron porque lo consideraban demasiado blando. Excepto Disney, que pensó que la relación entre la madre y el hijo era un poco fuerte. Entre todos los que leyeron el guión se encontraba Steven Spielberg, a quien le gustó mucho, tanto que decidió producirla. Pero este ofrecimiento suponía un gran dilema para Zemeckis, ya que aunque sus dos últimas películas habían sido producidas por Spielberg, no habían gozado del éxito esperado, por lo que decidió dejar aparcado el proyecto. Pues si la tercera tampoco tenía éxito, Zemeckis tenía miedo de no poder seguir trabajando como director de cine. 3 años después, Michael Douglas contrató a Zemeckis para rodar un film llamado Tras el Corazón Verde. La película fue un éxito, lo que atrajo la atención de numerosos productores interesados en rodar Regreso al Futuro. Pero a pesar de todo esto, el joven director decidió volver a ofrecer el guión a la única persona que había tenido fe en el material en sí mismo, Steven Spielberg. La preproducción del film supuso volver a reescribir el guión desde el principio. Seguidamente, os mostramos algunos de los cambios que se introdujeron con respecto a la idea original. En un primer momento, se pensó que la máquina del tiempo podría ser una nevera, idea que se descartó porque pensaron que a los niños les daría por encerrarse en las neveras. Según se desarrollaba la historia y pensaba cómo sería la máquina del tiempo, creyeron que sería una estupidez no construirla móvil para poder regresar y no tener que preocuparse. Incluso consideraron la posibilidad de que la máquina del tiempo fuese un vehículo oruga, como un tanque, ya que si se viajase en el pasado no habría problema si no hubiera asfalto. La idea final del DeLorean vino de un chiste que aparece en el principio del film, justo cuando Marty viaja al año 1955 y se estrella contra un granero de una familia de granjeros, los cuales confunden el coche con una nave alienígena. El equipo contaba con 3 DeLorean, a los cuales se le instaló todo tipo de piezas de aviones, lucecitas y piezas electrónicas que buscaron por almacenes y tiendas especializadas de Los Ángeles. Para el inventor de la máquina del tiempo, se pensó en un científico que había trabajado en el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan es el nombre en código de la investigación llevada a cabo durante la Segunda Guerra Mundial realizada en Estados Unidos para desarrollar la primera bomba atómica, pero que se fue por su cuenta y tuvo extrañas ideas. En el guion original se les ocurrió la idea de una explosión nuclear como el evento necesario para devolver a Marty al año 1985, por lo que él y Doc viajan a Nevada, donde se están realizando pruebas militares con bombas nucleares. Esta secuencia rondaba el millón de dólares, demasiado dinero para la época, por lo que se cambió por la idea de Rayo, que le resultó mucho mejor ya que lo dejaba todo en Hill Valley y metía la imaginería del reloj y la metáfora del tiempo más dentro de la película. Ahora hablaremos un poco sobre la búsqueda de reparto y las localizaciones. ¡No! ¡Espera, Doc! ¡Doc! ¡El chichón de tu cabeza! ¡Sé cómo ocurrió! ¡Me lo explicaste todo! Estabas de pie sobre el váter, colgando un reloj. Caíste y te golpeaste la cabeza con el lavabo. Entonces se te ocurrió la idea del condensador de flujo, que es lo que hace posible viajar en el tiempo. A continuación, se inició la búsqueda de reparto al protagonista. Tarea que no fue muy problemática, exceptuando el encontrar al actor que interpretaría al joven Marty McFly, que llevó más tiempo de lo que en un primer momento se había previsto. Para este papel, Zemeckis tenía en mente a Michael J. Fox, pero su compromiso con la serie de televisión Enredos de Familia lo descartaba. Al fin, llegaron a 2 actores llamados Christopher Thomas Howell y Eric Stoltz, a los que le hicieron sendas pruebas para el papel. Según Gale, Thomas fue fantástico, pero el jefe ejecutivo y la MCA vieron ambas pruebas y dijeron que tenía que ser Eric, estando tan seguros de su decisión que le prometieron a Gale que si este actor no funcionaba, podría volver a hacer el reparto. Como la película se tenía que estrenar un determinado día del verano, Zemeckis aceptó comenzar el rodaje de la película con Eric como protagonista. Las primeras escenas que rodaron fueron aquellas en las que Doc muestra por primera vez a Marty la máquina del tiempo en el aparcamiento del centro comercial. Estas escenas, rodadas en Pomona, les llevó al equipo técnico casi una semana, tras la cual Zemeckis optó por repetirla desde el principio, pero con Michael J. Fox en vez de con Eric, porque según Zemeckis, este último no le parecía el actor adecuado para este tipo de interpretación y la clase de humor que él buscaba. Michael J. Fox tuvo que emplearse a fondo para rodar la película, ya que al mismo tiempo rodaba la serie de televisión Enredos de Familia. Su horario era una locura. De 10 a 6 grababa los capítulos de la serie para después ir hasta la Universal y rodar la película hasta las 2:30. Aparte del reparto, las localizaciones donde se rodaría la película también fueron un problema. Su intención era buscar una localización rural donde poder levantar los escenarios que simularían ser el Hill Valley de los años 50. Un pueblo precioso, inmaculado y maravilloso. Seguidamente lo dejarían todo hecho un asco hasta que parecerían ser de los años 80. Y una vez finalizado el rodaje, lo dejarían todo tal y como estaba. Pero esto supondría cerrar un pueblo durante unas semanas, cosa que no se le iba a permitir, por lo que decidieron buscar otra solución: rodar en el aparcamiento trasero de la Universal, en donde levantaron la plaza del ayuntamiento de Hill Valley y la torre del famoso reloj. Escenario que, por cierto, ha sido utilizado en otras películas como, por ejemplo, Los Fijones, protagonizada por Robert Redford, o Los Gremlins. Bueno, ahora comentaremos algunas curiosidades de la película. Aprovechando que suena esta canción, en un momento de la película, cuando Marty toca la canción compuesta por Chuck Berry y Johnny B. Goode en el baile donde sus padres se besan por primera vez, nadie conoce la canción, ya que aún no había sido compuesta. Chuck Berry la compuso en 1958. El guitarrista de la orquesta, que se había lesionado la mano, llama por teléfono y dice: ¡Chuck! ¡Chuck! Soy Marvin, tu primo Marvin Berry. ¿Recuerdas ese nuevo sonido que has estado buscando? Pues escucha esto. Otro, por ejemplo, la familia Statler, que se encarga de vender el Toyota 4x4 que aparece al principio de la película, es la misma que vende caballos en Regreso al Futuro 3. Michael J. Fox tuvo que aprender a montar en monopatín para la película. El centro comercial donde Doc muestra por primera vez la máquina del tiempo a Martin se llama Centro Comercial Dos Pinos. Pero después de que este último viaje al pasado y atropelle uno de los dos pinos de granjero Peabody, el centro comercial pasa a llamarse Centro Comercial El Pino Solitario. Uno de los tres DeLorean que se emplearon para la película tuvo que ser abierto debido a que la cabina del conductor era demasiado pequeña para introducir una cámara. Uno de los matones de Biff está interpretado por Billy Zane, más conocido por su papel de Cal, el novio de Rose en Titanic. Para crear los surcos de fuego que deja el DeLorean cuando viaja a través del tiempo, se necesitaron 80 litros de un líquido inflamable que no dañara la superficie del pavimento y que ardiera el suficientemente tiempo para crear el efecto adecuado. En otra secuencia, Doc rompe una parte de la cornisa de debajo del reloj de la torre cuando está intentando conectar los cables para ayudar a Marty a regresar al futuro. Cuando Marty regresa en 1985 y cuando viaja con Doc y Jennifer al año 2015 en Regreso al Futuro 2, podemos ver que la cornisa aún no ha sido reparada. Cuando Ronald Reagan vio por primera vez Regreso al Futuro, mandó rebobinar la proyección para poder volver a ver el chiste que aparece de él en la película. Aquel en el que el Doc de 1955 le pregunta a Marty que quién es el presidente de Estados Unidos en 1985. Y este le responde que Ronald Reagan, de lo cual Doc se mofa preguntándole que si el vicepresidente es Jerry Lewis. A partir de esto, el final del discurso sobre el estado de la nación, Reagan dijo: "Llevamos a América de regreso al futuro y como dicen en la película, a donde vamos no necesitamos carreteras". En la versión original, a Marty McFly le llaman por la marca de sus calzoncillos, Calvin Klein. Como cuando se estrenó la película en España, esta marca no era aún conocida, aquí se cambió por Levi Strauss y por ejemplo en Francia, por Pierre Cardin. En la escena donde Doc está colgado de las manecillas de reloj, se ve que este lleva unas zapatillas de velcro. Se suele pensar que es un fallo, ya que el velcro no será inventado hasta principios de los años 60. Pero si pensamos un poco, nos daremos cuenta que al principio de la primera parte, Doc mete una maleta en el maletero del coche con sus cosas y su ropa. En cuanto a gazapos o descuidos, he comentado algunos ya en el apartado de curiosidades, ya que muchos se confunden debido al continuo espacio temporal. Así que para no extenderme más, y como diría Forrest Gump, esto es todo lo que tengo que decir sobre eso. No me voy a meter en la segunda y tercera parte, pero sí comentar por qué surgieron. La segunda y tercera entrega de Regreso al Futuro fueron rodadas ininterrumpidamente en un periodo de 11 meses, durante los cuales hubo un descanso de 3 semanas entre el rodaje de la segunda y el de la tercera parte, para acabar de preparar en California del Norte los escenarios de Hill Valley de 1885. Robert Zemeckis y Bob Gale nunca habían concebido Regreso al Futuro para que contara con una continuación, ni mucho menos para que fuera una trilogía. El final de la primera parte, cuando Jennifer, Marty y Doc se montan en el DeLorean volador y viajan al futuro, fue una broma y un broche de oro para la película. Si hubieran pensado en rodar una segunda parte, habrían dejado tan solo a Marty y Doc dentro del coche, para que corrieran alguna nueva aventura, y no habrían incluido a Jennifer, ya que esta resultó ser un problema para las continuaciones. Bueno amigos, pues nada más, espero no haber sido muy pesado y hasta la próxima. Que voy a tener éxito, que tendré la oportunidad de viajar en el tiempo. Será muy duro esperar 30 años para poder hablar de lo que ha ocurrido estos días. Te echaré de menos, Marty. Yo a ti también. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Quiero comentarte una cosa, Gloria. No te preocupes, la niña está tranquila. Sabes que el prelado ha estado unos días en España. Un encuentro que ha tenido con todos los vicarios generales. Lo sé, Camino y yo hemos estado pidiendo mucho por todos ustedes. Bueno, el asunto es que he tenido la oportunidad de comentarle a él vuestro caso y le ha impresionado muchísimo. Ha querido conocer hasta el último detalle. Y él ve, como yo, que puede haber algo extraordinario en el comportamiento de tu hija. El padre quiere santos, eso ya lo sabes tú. Es el mejor servicio que podemos darle a él y, por supuesto, a Dios. Ejemplos de vidas entregadas, sin ñoñerías, en la vida real hoy. ¿Te imaginas el impacto tan positivo que el ejemplo de tu hija podría tener en la juventud, en los niños y niñas de su edad? Estamos hablando, a lo mejor, de la primera niña de la obra que ascendiera a los altares. Pero eso no depende de nosotros. Por supuesto que no. Es Dios que nos elige, no nosotros a Él. Pero nosotros podemos ayudar, allanar ese camino. ¿Pero cómo? Haciendo lo más difícil, dejando que sea Dios quien actúe. Fíjate que a lo mejor el milagro que has estado pidiendo es precisamente ese. Y que de hecho tiene gloria la discreción que el Padre nos pide en torno a esto. La fama de santidad ha de ser espontánea. Ah, y me sugiere que si ella pidiera voluntariamente su admisión en la obra, sería este un hecho valiosísimo. No comprendo. En realidad, el diablo se está jugando mucho aquí. Y si estamos en lo cierto, no dudes que volverá para tentarla una tercera vez. O. S. C. A. R. Conexión. Bienvenidos a Hollywood. La temporada por los Oscar ya ha comenzado en nuestra web, en nuestra habitual sección Conexión Oscar 2012, y también en el podcast queremos hacer un reflejo, una primera aproximación de esos nombres, de esos títulos que ya van sonando para llegar el próximo 26 de febrero de 2012 con todas las garantías para poder triunfar en los Oscar. La verdad es que este año la principal novedad es que el número de películas nominadas en la categoría reina será variable y estará entre 5 y 10 nominadas en función de esa nueva regla que provocará que solo puedan estar nominadas las películas que en los votos preferenciales, en el primer puesto de cada voto preferencial de cada miembro de la Academia, han conseguido el 5% de los votos. Con esto se busca un apoyo claro de la Academia también se plantea elevar el listón y evitar que películas del pasado como The Blind Side se cuelen en una categoría que no parece destinada para ellas. Ya habrá tiempo para hablar de todo el sistema de votación, pero la verdad es que ya van surgiendo los primeros nombres, aunque la verdad es que Toronto, que es el primer festival que deja claro, que deja patente un poco por dónde pueden ir los tiros y que en los últimos años ha encumbrado o ha marcado el inicio del recorrido triunfal de películas como Slumdog Millionaire o El discurso del rey, este año no ha marcado a ninguna favorita, aunque es verdad que ha destacado a cintas como Moneyball, ese drama deportivo dirigido por Bette Miller, el director de Capote, que protagoniza Brad Pitt, o también ha destacado la película The Artist, esa película francesa que ganó el premio al mejor actor en Cannes y que trata sobre la transición del cine mudo al cine sonoro ambientándose en los años 30 en Estados Unidos, una temática que puede gustar mucho a los más nostálgicos de la Academia, aunque también ha gustado The Descendants, la nueva película de Alexander Payne, 6 años después de Entre Copas, en la que George Clooney tiene que encargarse ya como viudo de sus hijas y hacer mantener esa relación paterno-filial. También hay otros nombres, otras películas de las que se espera mucho y que llegarán en los próximos meses a la cartelera, como Caballo de Batalla, el nuevo trabajo de Steven Spielberg, J. Edgar, también el nuevo trabajo de Clint Eastwood, o películas que ya se han podido ver en Venecia con muy buenas críticas, como The Eyes of March de George Clooney, o El topo de Thomas Alfredson, esta película con un gran reparto británico, encabezado por Gary Oldman y Colin Firth, y que se adentra en los servicios británicos, el MI6 británico, adaptando una obra de John le Carré. Y curiosamente, uno de esos títulos que poco a poco parece que se va abriendo paso en la carrera, es Criadas y señoras, una película pequeña, una película que ha sabido conectar muy bien con el sentimiento americano y que ha estado 3 semanas liderando la taquilla USA, la historia pues que se adapta a una obra literaria que se adentra pues en esos estilos de vida de las mujeres de clase alta y las mujeres del servicio negras en la sociedad sureña de Estados Unidos de los años 60. Nombres que hay que tener en cuenta, pues en la categoría de mejor director, George Clooney por The Eyes of Mars, Steven Spielberg por Caballo de Batalla, Clint Eastwood por J. Edgar, Alexander Payne por The Descendants, o Stephen Daldry, que ha sido nominado en esta categoría por sus 3 anteriores películas y que este año vuelve a tener película en competición, una película que tiene también las consecuencias psicológicas del 11S, cinta protagonizada por Tom Hanks y Sandra Bullock, Extremely Loud and Incredibly Close. La categoría de mejor actor muy interesante, porque todo parece indicar a priori que puede ser un duelo entre Leonardo DiCaprio por el J. Edgar Hoover que interpreta en la película de Clint Eastwood, o Gary Oldman por ese George Smiley, ese agente del servicio británico que interpreta en El Topo y la cual el actor conseguiría su primera nominación al Oscar. La categoría de mejor actriz, ahí no se habla de otra cosa que del duelo entre Glenn Close por Albert Nobbs y Meryl Streep por La Dama de Hierro. En las categorías de actor y actriz de reparto, favoritos de momento Christopher Plummer por Beginners, película que ya ha llegado a nuestras pantallas este verano, y Viola Davis por ese Criadas y señoras, que ha sido un auténtico boom en Estados Unidos, aunque es verdad que hay que destacar que hay 2 nombres, Viola Davis y Keira Knightley, que todavía no sabemos muy bien si participará en la categoría de actriz protagonista o de actriz de reparto. Todo dependerá de cómo son promocionadas y eso influirá sin duda en la carrera. Mientras, uno de los primeros datos confirmados es que Eddie Murphy presentará los Oscar, una apuesta muy personal de Brett Ratner, productor de la ceremonia junto a Don Mischer, que quiere volver a poner en órbita un actor que lo fue todo en la comedia de los 80 y primeros 90, pero que ahora vive un declive más que evidente. Ratner acaba de trabajar con Murphy en Tower Hayes, y esa unión ha contribuido mucho en que Murphy sea el presentador que tiene la misión de superar la polémica presentación el año pasado de James Franco y Anne Hathaway. Murphy es una decisión arriesgada y una apuesta por un humor muy localista, pero no hay que olvidar la experiencia y las tablas de Murphy en espectáculos de este tipo, sobre todo en sus comienzos. Este será el 4º año consecutivo que un actor presenta la ceremonia, tras las participaciones de Hugh Jackman, Alec Baldwin y Steve Martin, James Franco y Anne Hathaway. Eddie Murphy devuelve este año el Black Power a una academia que fue criticada el año pasado por no contar entre sus nominados con ningún actor negro. Este año Murphy presentará la ceremonia, Viola Davis suena fuerte por su papel en Criadas y señoras, y James Earl Jones recibirá el Oscar honorífico. ¿Una casualidad o es que volveremos a ver algo parecido a la edición de 2002? Eddie Murphy presentará la ceremonia después de ser ya candidato al Oscar. En 2007 fue nominado en la categoría de mejor actor de reparto por su papel en Dreamgirls. ¿Cómo se cura? Vampiros de cine. En el año 2005, la escritora estadounidense Stephenie Meyer publicó Crepúsculo, el primer libro de una saga de 4 que batió récords de ventas que, como era de esperar, se convirtió en película. El próximo 18 de noviembre llega a nuestras pantallas la primera parte de Amanecer, el último libro de la saga. 3 meses para el estreno, 3 películas ya estrenadas, empieza por tanto ahora un repaso a estos 3 films. Así pues, iniciamos este especial con Crepúsculo. Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir. Pero morir en lugar de alguien a quien se ama me parece una buena forma de acabar. Mm. así que no puedo lamentar la decisión de irme de casa. Echaría de menos Fénix. Echaría de menos el calor. Echaría de menos a mi cariñosa, caprichosa y atolondrada madre. Bueno. Y a su nuevo marido. Chicas, os quiero a las dos, pero tenemos que coger un avión. Pero ellos quieren viajar. Así que yo pasaré una temporada con mi padre. Y eso será algo bueno. Creo. Dirigida por Katherine Hardwick, Crepúsculo cuenta la historia de Bella Swan, interpretada por Kristen Stewart, una adolescente que tras el divorcio de sus padres se quedó con su madre y ahora vuelve a Forks, la localidad de la que se marchó cuando aún era pequeña para vivir con su padre, el sheriff de la misma. Nueva vida, nuevo instituto y nuevas amistades. Rápidamente el espectador conoce a los personajes que formarán parte de la nueva vida de Bella. Por un lado, Billy Black y su hijo Jacob, amigo de la infancia de Bella que no tiene mucha presencia en este film pero que será parte importante en las películas posteriores. Por otro lado, sus compañeros de clase, Mike, Jessica, Angela, Eric y los Cullen, cinco hermanos adoptados por una joven pareja. Ya desde el primer momento de su aparición vemos que hay algo raro en ellos. No son como los demás chicos del instituto, no se relacionan con nadie, actúan de forma peculiar y el color de su piel destaca por encima del resto. Alice, Jasper, Rosalie y Emmett aparecen primero, pero Bella centra toda su atención en el último de los hermanos, Edward, a quien da vida Robert Pattinson. Un muchacho muy atractivo con una mirada perdida, triste y amenazadora. Desde el primer momento en que los ojos de Edward se posan en Bella, la joven siente el rechazo, pero eso no evita que se sienta sumamente atraída por él. ¿Y él? Edward Cullen. Es guapísimo, salta a la vista. Pero ninguna de nosotras es lo bastante buena para él. Ni me importa, ¿vale? Así que... En serio, no pierdas tiempo con él. No pensaba hacerlo. A partir de ese momento, la vida de Bella será de todo menos tranquila. En el pueblo hay desapariciones y muertes inexplicables. Un animal parece ser el responsable de todo, pero no hay manera de darle caza. Tras ser rescatada en extremis en varias situaciones comprometidas, Bella descubre la verdad sobre su compañero de pupitre. Edward no es humano, es un vampiro. Eres increíblemente rápido y fuerte. Tu piel es pálida y fría como el hielo. Tus ojos cambian de color. Y a veces hablas como... como si fueras de otra época. No bebes ni comes nada. Y no sales a la luz del sol. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Cuánto hace que tienes 17? Bastante. Sé lo que eres. Dilo. En voz alta. Dilo. Un vampiro. Tienes miedo. No. Entonces hazme la pregunta más obvia. ¿Qué comemos? No me harás daño. A partir de aquí empieza la relación de Edward y Bella y a partir de aquí empiezan también los problemas para la joven. No todo iba a ser un camino de rosas. Si hay vampiros buenos, también tiene que haber vampiros malos. Y estos, como no, ponen el ojo en vela. La refriega está servida. Creo que esto os pertenece. Gracias. Yo soy Loren. Y estos son Victoria y James. Yo soy Carlyle. Esta es mi familia. Hola. Vuestros hábitos de caza nos han creado una situación problemática. Lo sentimos. No sabíamos que el territorio ya estuviera ocupado. Sí, bueno, mantenemos una residencia permanente aquí cerca. ¿En serio? Pues dejaremos de causaros problemas. Solo estábamos de paso. Los humanos nos seguían, pero les despistamos hacia el este. Estáis a salvo. Excelente. Bueno, ¿hay sitio para tres jugadores más? Oh, vamos, ¿solo un partido? Claro, ¿por qué no? Algunos ya se iban, podríais sustituirles. Bateamos primero. Yo soy la de las bolas peligrosas. Bueno, creo que podré con ellas. Oh. Ya veremos. ¿Un aperitivo? ¿Una humana? Ella está con nosotros. Será mejor que os marchéis. Veo que el partido ha acabado. Ya nos vamos. Rodada en Washington y Oregón, el film tiene una atmósfera fría. Veremos más adelante que en las siguientes películas el color predominante en las escenas es otro, pero aquí es el azul. Unas tonalidades azules que pretenden reflejar la frialdad del personaje principal del film, la falta de calor, la inmortalidad. Es una de las señas de identidad de la película y así se quiso mostrar ya desde el primer momento en que salió a escena el primer póster promocional. La banda sonora es también parte importante del film. El score corre a cargo de Carter Burwell, autor entre otras de las partituras de Valor de Ley, Los chicos están bien o No es país para viejos. Escuchando el score uno puede hacerse a la idea de qué parte de la película se refiere. Bella y los vampiros tiene composiciones suaves, plagadas de piano y cuerda. Las partes donde aparecen los Black se impregnan con mucha percusión y aquellos momentos de tensión quedan reflejados con composiciones fuertes y potentes. Eso sí, uno de los platos fuertes de este score es la nana de Bella, composición que el propio Robert Pattinson interpretó en la película al piano. En cuanto a la banda sonora, destacar la presencia de Linkin Park, Paramore, que dieron el gran salto gracias al film, Collective Soul y Muse, la banda de cabecera de Stephenie Meyer. Es su grupo favorito y así lo deja claro en los agradecimientos de sus libros y queda patente en las películas porque cada banda sonora tiene una canción suya. Thank you. Crepúsculo batió todos los récords posibles de taquilla. El presupuesto del film fue de 37 millones de dólares. La productora Sam Entertainment tenía muchas esperanzas en esta película, pero jamás llegó a imaginar el éxito arrollador de la misma. Tras su estreno en todo el mundo, en agosto de 2009, la película ya había recaudado casi 384 millones de dólares. Si a esto le sumamos la recaudación de los DVDs, podemos hacernos una idea de lo que ha logrado este fenómeno. Ahora bien, ¿merece Crepúsculo tanto como ha conseguido? Según con quien hablemos, encontraremos opiniones totalmente dispares. Hay quien está completamente de acuerdo en la elección de los actores, otros no tanto. La opinión generalizada es que el actor inglés Robert Pattinson es el mejor Edward que se ha podido encontrar, puesto que encaja perfectamente con el personaje. En cuanto a Kristen Stewart, la cosa es diferente. Actriz desde muy joven, sin duda este ha sido un proyecto que ha dado el empujón definitivo a su carrera. Talento tiene, pero hay quien opina que todo lo bueno se lo dejó fuera cuando entraba en el set de rodaje. Sea como fuere, lo que sí está claro es que participar en esta saga ha supuesto para todos sus actores un trampolín hacia el estrellato. Ahora depende de ellos el mantenerse en él o no. Lo que sí queda claro es que en su mayoría los fans de la saga están contentos con la adaptación y al fin y al cabo de eso es lo que se trata, de plasmar de la forma más fiel posible lo que se lee en los libros. No es tarea fácil y peor será conforme vayamos avanzando porque los libros son más largos, pero aún así se consigue. Los jóvenes y no tan jóvenes están encantados con Crepúsculo. En la próxima entrega os cuento qué tal le fue a Luna Nueva. Cine en serie. En el anterior podcast ya hablamos largo y tendido de los nominados, las claves, los detalles de la 63 edición de los Emmy, pero ahora ya tenemos a los ganadores que se dieron a conocer el pasado 18 de septiembre. Fue una noche de Emmys y una noche de sorpresas, aunque nadie lo diría teniendo en cuenta que Mad Men y Modern Family volvieron a hacerse con los premios de mejor serie de drama y de comedia. La primera suma su cuarto triunfo consecutivo, lo que iguala el récord del ala oeste de la Casa Blanca, y Modern Family se sigue confirmando como la mejor comedia del momento. Por su parte, Downton Abbey, como gran éxito y revelación del año más allá del Reino Unido, logró batir a la multinominada Mildred Pierce de HBO consiguiendo 4 premios en la categoría de miniserie o telefilm, con los de mejor miniserie, mejor actriz de reparto para Maggie Smith, mejor dirección y mejor guión para Julian Fellowes, ya oscarizado por Gosford Park. En las categorías de drama, Mad Men solo se ha llevado el premio a mejor serie y mejor peluquería, estando todo lo demás muy repartido. Un premio por inercia a la serie de AMC, ya que sorprende que consiga el premio gordo sin galardonar a ninguno de sus actores, así como ni la dirección ni el guión. Boardwalk Empire pues se la puede considerar pues la triunfadora moral, ya que suma 8 premios: mejor reparto, mejor dirección para Martin Scorsese por el capítulo piloto y 6 premios técnicos más. Una de las sorpresas más nostálgicas y emotivas fue el premio a mejor actor para Kyle Chandler como reconocimiento al entrenador Eric Taylor por la última temporada temporada de Friday Night Lights. La serie también ha conseguido el premio a mejor guión por el último capítulo, Always. Juliana Margulis, tras ganar el Emmy como actriz de reparto por Urgencias, consigue el premio a la mejor actriz por The Good Wife. Peter Dinklage, Juego de Tronos y Margot Martindale, Justify, fueron premiados en las categorías de reparto por sus lucidos y buen valorados personajes. En los apartados de comedia, dominó Modern Family con el premio a la mejor serie, actor de reparto, Ty Burrell, actriz de reparto, Judy Bowen, dirección y guión. Jim Parsons repite el premio mejor actor del año pasado por The Big Bang Theory, evitando que los Emmy despidan por todo lo alto a Steve Carell por The Office. Y Melissa McCarthy dio la sorpresa por ganar por la comedieta Mike and Molly en plena popularidad por La boda de mi mejor amiga. En las categorías de miniserie, además del dominio de Downton Abbey, destacan los premios de Mildred Pierce y en las categorías de mejor actriz, Kate Winslet, y mejor actor de reparto para Guy Pearce. Incomprensible el premio de mejor actor para Barry Pepper por hacer de Robert Kennedy en la vapuleada serie de Kennedys. La presentación de Jane Lynch, discreta y dando prioridad a los premiados. Entre los presentadores destacó la presencia de Charlie Sheen, uno de los nombres del año tras su despido en Dos Hombres y Medio, que recibió una ovación de los asistentes y que se fotografió con Ashton Kutcher oficializando el testigo de cara a la nueva temporada de la serie. También muy original el momento en el que Melissa McCarthy era coronada como mejor actriz de comedia mientras todas las candidatas estaban en el escenario. Los Emmy tienen como punto positivo, además de su tendencia a repartir, el factor sorpresa que no tienen los Oscar, lo que provoca una gran incertidumbre a la hora de pronosticar los nominados. Este año no ha sido una excepción, pero la verdad es que los ganadores representan muy bien lo que ha dado de sí una temporada más de buenas series. Y una buena noticia, ya que HBO ha dado luz verde a la nueva serie de Aaron Sorkin, después de que fuera uno de los ídolos televisivos gracias a El ala oeste de la Casa Blanca. La HBO ha decidido dar luz verde a la serie que estaba preparando con un encargo inicial de 10 episodios. Aún no tiene título definitivo, aunque de momento se le conoce por More As The Story Develops y se centra en un noticiario televisivo. Como no podía ser de otra forma, vuelve a tener la televisión como protagonista después de su infravalorada Studio 60. En este caso viviremos cómo funciona un programa de noticias de cable por dentro y cómo es el día a día de sus empleados. El protagonista será Jeff Daniels, aunque entre los secundarios tendremos actores de la talla de Olivia Munn y Dev Patel. Esto porque es justo. La sangre exige sangre. Hemos vivido y perdido con sus caprichos durante mucho tiempo. Y no quiero que sea así. Yo no deseo ver la muerte de un hermano por un mero entretenimiento. No veré otro corazón arrancado de su pecho, ni un aliento perdido sin causa justa. Sé que no todos queríais esto, pero ya está hecho. Ya está hecho. Vuestra vida es vuestra. Forjaos un camino. Uníos a nosotros. Y juntos veremos cómo tiembla Roma. Y un recuerdo para Andy Whitfield, el actor australiano que originó inicialmente el papel protagonista de Spartacus, que no ha podido superar el cáncer que padecía desde hace ya varios meses, y falleció en Sydney a la edad de 37 años. Whitfield había tenido que abandonar la serie al final de la primera temporada después de que se le diagnosticara la enfermedad, pero sus responsables decidieron esperar a que terminara el tratamiento y en lugar de continuar con la segunda entrega, rodaron en su lugar una precuela, Spartacus: Gods of the Arena, que contaba un poco cómo habían llegado algunos personajes al punto donde estaban al principio de Spartacus. Sin embargo, Whitfield no pudo reincorporarse a la producción porque sufrió una recaída hace algo más de un año y la serie buscó entonces otro actor que interpretara a Spartaco. El elegido fue Liam McIntyre, que fue presentado ante los fans en la pasada Comic-Con de San Diego y que ya protagoniza la segunda temporada de la serie, Spartacus: Vengeance, que Starz estrenará el año que viene. La cadena, a través de su director, Chris Albers, ha emitido un comunicado en el que expresa su tristeza por la muerte de Whitfield y añade que fuimos afortunados de haber trabajado con Andy en Spartacus y llegar a saber que el hombre que interpretó a un campeón en pantalla era también un campeón en su vida privada. Whitfield, que había nacido en Gales pero vivía en Australia desde 1999, era un completo desconocido cuando fue elegido para interpretar a Spartaco. Su currículum hasta entonces se componía básicamente de series de televisión, incluido una pequeña aparición en Las Hermanas MacLeod. El éxito de Spartacus lo hizo famoso, llevando el peso de la serie frente a secundarios más experimentados como John Hanna o Lucy Lawes. Descanse en paz. Y hoy es Petro, en el que en el habitual reportaje de cine en serie nos trae una de las producciones más comentadas de la pasada temporada, una primera temporada que tuvo uno de esos pilotos arrebatadores, pero que poco a poco fue decayendo y que pasó de grandes defensores a grandes detractores por cómo terminó la primera temporada de The Killing, nueva producción de AMC que adapta una serie danesa de 2007. La producción The Killing ha tenido dos nominaciones importantes en los premios Emmy para sus actrices, Mireille Enos y Michelle Forss, claros ejemplos del dramatismo del sufrimiento en la pequeña pantalla. Así que ya nos quedamos con Petro para que nos hable de una de esas series más que recomendables, o una de esas series de las que más se ha comentado esta temporada. Es serie de AMC, serie que se puede ver en España a través de Fox, y su título, The Killing. ¿Quién mató a Rosie Larsen? Con esta frase, que nos rememora al Twin Peaks de David Lynch, se promociona la última joya salida de la cadena AMC, responsable de series como Mad Men, Breaking Bad o The Walking Dead. The Killing es un remake de la aclamada serie danesa del año 2007, Forbidelsen, emitida recientemente en nuestro país por la cadena de televisión AXN. Inspectora Linden. Sigan peinando la zona. ¿Dónde está el cadáver? Seguimos buscándolo. Unos chavales de excursión encontraron esto esta mañana. Este parque es una central de los yonkis por la noche. Y las putas traen aquí a sus clientes. Podría ser una drogata. No es de una adicta, o al menos de las que frecuentan este sitio. Es de lana, parece recién lavado. Lo llevaría a una lavandería, ¿y qué? La lana se lava en seco. ¿Conoces algún drogata que lleve su ropa a la tintorería? ¿Algo más? Esto. Una tarjeta de crédito. Stanley Larsen. ¿Se le caería la cartera mientras le estaban haciendo una mamadita? Sí, tiene toda la pinta. Menuda putada. A ver qué cara pone su mujer cuando vayamos a preguntar. No me la vio. The Killing nos traslada a Seattle, donde nos encontramos a Sarah Linden, una detective de homicidios de la ciudad que se encuentra a pocas horas de abandonarla, ya que va a mudarse con su hijo y su prometido a California. Sarah deberá aplazar su marcha cuando se produce la desaparición de Rosie Larsen, cuyo cadáver es encontrado posteriormente en el interior de un coche sumergido en el fondo de un lago. En un primer momento, Sarah manifestará su intención de irse a California y dejarle caso a su sustituto, el detective Stephen Holder, un detective sin experiencia en homicidios, pero finalmente se verá incapaz de irse sin resolver este último caso. No pierdas el tiempo. La comarcal me saltó antes de tiempo, así que... Pues te han dejado el listón muy alto. ¿Has acabado, Sara? Sí, todo a punto. Mejor investiga este aviso del Parque Discovery. En mi último día vuelo esta noche. Aún te paga el ayuntamiento. Dáselo a otro cuando acabes. Haz tu trabajo. Llévatelo y enséñale a currar en el lugar del crimen. Sé cómo se curra en el lugar del crimen. Pilla una caja. Iremos en mi coche. Vale. Esa. Cada capítulo de The Killing narra un día de la investigación, y la trama va a transcurrir en tres frentes. Por un lado, tenemos las investigaciones llevadas a cabo por los dos detectives y su equipo. Por otro lado, las repercusiones que ha tenido el fallecimiento de Rosie entre sus familiares y amigos. Y por otro, la campaña política para ser alcalde llevada a cabo por un concejal que parece guardar alguna relación con la fallecida. Y en cada uno de estos frentes nos encontraremos con una pléyade de personajes que esconden muchos secretos. Sterling no está en clase. No sé dónde está, lo siento. Necesitaremos su dirección. Sí, sí, en secretaría la tendrán. ¿Estuvo usted de vigilante en el baile de Halloween? Sí. ¿Con quién estaba Rosie? Con Sterling, como siempre. ¿También se fue con ella? No me fijé, estaba ocupado intentando... ¿Se acuerda de cómo iba vestida? Sí, sí, iba disfrazada de bruja. ¿De bruja? Sombrero, varita, peluca rosa. La mayoría de las chicas aprovechan Halloween para jugar a ser strippers, así que cantaba bastante. Rosie está bastante buena, ¿a qué sé? Ya, no sabría qué decir, tiene 17 años. A eso me refiero. ¿Alguien se la está tirando? Ya, no creo que tenga novio. Pregúnteselo a Sterling. ¿Hemos acabado? ¿Eh? Sí. Llámenos si recuerda algo más. Como es normal, en las series de la AMC, The Killing posee un ritmo pausado y lento, pero además cuenta con una gran ambientación caracterizada por paisajes nublados y lluviosos donde el gris es predominante, lo que va a generar una atmósfera densa y lóbrega que recuerda a Twin Peaks, pero sobre todo a las novelas negras del norte de Europa como la trilogía The Millennium del sueco Stieg Larsson. No en vano, la serie original es danesa. ¿Qué tienes? Bueno, tengo un filete de pescado y una hamburguesa vegetal, pero... ¿Qué me has hecho venir hasta aquí, Holder? Jerry, venga, inspector. Estaba en el contenedor. La peluca de Rosie. Del baile. La serie cuenta con un gran reparto, entre los que destacan especialmente Michelle Forbes y Bren Sexton, que interpretan a los padres de la fallecida Rosie Larsen. Pero no debemos de olvidarnos del buen trabajo realizado por Mileje Enos y Joel Kinnaman como la pareja de detectives protagonista. Quiero pedirles que por ahora lo mantengan entre sus familiares. Las primeras 48 horas son las más importantes. ¿Cuándo podremos llevárnosla? Pronto. Enviaremos una unidad a su casa más tarde para inspeccionar su habitación. ¿Por qué quería saber si andaba en política? Estamos estudiando todas las posibilidades. Váyanse a casa y descansen. Siento mucho su pérdida, señora Larsen. Señor Larsen. ¿Encontrarán al asesino? Haremos todo lo posible. ¿Encontrarán al asesino? Sí. Desde su estreno en abril, The Killing ha recibido una gran cantidad de críticas positivas, pero eso no la ha librado de los palos provenientes de los amantes de la serie original, ni de los que buscaban una nueva Twin Peaks y no la encontraron, pero sobre todo de aquellos a los que no les gustó su controvertido final de temporada. Estas críticas, pese a no haber sido mayoría, sí que han sido suficientes para que finalmente The Killing no lograra entrar entre las nominadas a Mejor Drama en los Emmy. A pesar de esto, la serie sí consiguió 6 nominaciones, entre las que se encuentran la de Mejor Actriz Principal de Drama para Mireille Enos, de Secundaria para Michelle Forbes y la de Mejor Reparto. Señora Larsen, ¿tienen una hija? Sí. ¿Por qué? ¿También fue a esa acampada? No, se quedó aquí el fin de semana, en casa de una amiga. ¿Cuándo habló con ella por última vez? El viernes. Justo antes de irnos. ¿Por qué? Pese a la problemática de su final, la AMC decidió renovar recientemente The Killing por una segunda temporada que se espera para principios del próximo año. Y mientras esperamos a que llegue ese momento, podemos disfrutar en nuestro país de su primera temporada que se está empezando a emitir durante este mes de septiembre por el canal Fox Crime. Esto es terrible. No entiendo cómo podría estar nuestra campaña relacionada con todo esto. ¿Dónde estuvo el fin de semana? En Tacoma, el viernes por la noche, y luego volví aquí para asistir a varios eventos de la campaña. Puedo proporcionarles una lista. Los dos estuvimos con el concejal todo el rato. ¿Y Rosy Larsen tenía algún tipo de relación con la campaña? No, he comprobado todo, hasta nuestras listas de voluntarios. O sea que el viernes estuvo de campaña fuera de la ciudad. Me tomé un merecido descanso. Puedo darles el número del hotel. El propietario puede confirmárselo. ¿Y el propietario también estuvo con usted todo el rato? ¿Por qué no empiezas a comprobar esas fichas personales? Seguro que la lista es larga. Grabé los archivos del personal en un USB. Los enviaré desde la oficina de la campaña. ¿Alguien más puede responder por usted el viernes noche? Yo puedo. Estaba con el concejal. Necesitaremos una declaración de ambos. No hasta que hagamos un comunicado. Prefiero no hacerlo público aún. No depende de usted. Estamos en plena campaña. El que lo haya hecho la escondió muy bien. Nuestra única ventaja es que no sabe que la hemos encontrado. ¿Cuánto tiempo necesitan? Por lo menos hasta medianoche. Estaré en contacto. Concejal. Y una mierda. Ni hablar de ocultar esto. Darren, no estarás planteándotelo en serio. ¿Y qué me recomiendas que haga? Convoca una rueda de prensa y manifiesta tu indignación por esta tragedia. Tienes que pasar al ataque. Mira, Adams lleva tanto tiempo lamiéndole el culo al fondo del dominio de Columbia que el crimen ha aumentado un 12%. Bueno, en realidad, si no llega a ser por él, la muerta probablemente estaría viva. ¿Cómo dices eso con cara de póker? Estamos a un mes de las elecciones. Esto puede hundirnos. No si jugamos bien nuestras cartas. Gánate a la familia. Habla en el entierro. ¿Y qué digo exactamente? Que sabes lo que están pasando, porque tú también has pasado por eso. No. Así que ya sabéis, si queréis disfrutar de una buena serie de intriga que engancha y emociona desde el primer capítulo, y de paso averiguar quién asesinó a Rosy Larsen, tenéis una cita con The Killing. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Bueno. Sí, me está tomando. Oye, Charlie, ¿por qué no pones un poco de música? Sí, mira, bueno, aquí tengo yo. Quieto tú, quieto. Charlie tiene mucho dinero, ¿verdad, Charlie? Sí, yo siempre ahorro. Apuesto a que tienes un buen paco escondido en el colchón. ¿Pero qué estás ahorrando, Charlie? Pues, no sé. ¿Para qué? Para algo. Venga, Charlie, gástate dos perras, hombre, no seas roñoso. Sí, sí. Veréis ahora. Se enchufa la mano. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Has echado una moneda falsa? No, he puesto un cuarto de dólar, Jim. De los buenos. Pues habla con la máquina, Charlie, como haces otras veces, ¿no? Sí. Oye, máquina, acabo de echarte dinero. Empieza porque si no... No, hombre, no, Charlie. A la máquina no le gusta que la trates mal. Háblale en un tono suave, cariñoso. Bueno... Máquina, eres muy guapa y me gusta oírte. Es un tío grande. Listo como así, ¿eh? Es como hablando la coca. Oye, Charlie, ¿tú crees que va a nevar esta noche? No creo, nadie lo ha dicho. Pues yo he oído algo. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no te paras un rato en la esquina de Manning y Standish cuando vayas a casa? Bueno, ¿y qué hago allí? Muy sencillo, Charlie. Hay mucha gente que no lo sabe. Pero yo te lo voy a decir a ti. Allí es donde siempre empieza a nevar. Sí, precisamente en la esquina donde se cruzan las calles de Manning y Standish. Tú te paras allí un ratito y cuando veas caer el primer copo, nos llamas a todos. Sí, nos avisas y así podremos llegar a nuestras casas antes de que la nevada sea fuerte. ¿Te parece, Charlie? Sí. ¿Y dónde llamo? Paddy, dale a Charlie una de tus tarjetas. Vamos, vamos, vamos. Debes irte ya, Charlie. Sí. No, ni hablar de eso. Aún puedo permitirme el lujo de invitar a una cerveza a nuestro amigo Charlie. ¡Claro, hombre! ¡Claro que sí! ¡Nos faltaría más! Pues, ¡hasta luego, Charlie! ¡Y avísanos, ¡Ay, brinde! ¡Por la de vaga! Amigo, ¿qué hace usted ahí? ¿Qué hace usted? Esperando a que nieve. Vámonos. Pobre idiota. Con el momento de la actualidad del Cinema Expreso, y un año más no ha habido sorpresas en la elección de la terna de películas españolas preseleccionadas que aspiran a representar a España en los próximos Oscar. La piel que habito, de Pedro Almodóvar, La voz dormida, de Benito Zambrano, y Pa Negra, de Agustí Villaronga, son las tres elegidas para aspirar al pasaporte español que las puede llevar a Hollywood. El 28 de septiembre sabremos cuál de las tres es la elegida. Desde 2005, en Que Mar Adentro consiguió el Oscar, ninguna película española ha sido candidata al Oscar. Y ahora vamos con el resto de actualidad, resto de noticias, como siempre con Ana Nula. Josh Brolin protagonizará All Boy. Josh Brolin se ha unido oficialmente al remake de All Boy que dirigirá Spike Lee. El actor se incorporará al proyecto una vez termine el rodaje de Gangster Squad y antes de ponerse a las órdenes de Jason Reitman en Labor Day. Brolin interpretará el papel de Joe, Da Su-Hong, en la película original, un hombre que lleva una vida de lo más normal con su mujer. El mismo día del nacimiento de su primera hija, el hombre es capturado y encerrado durante más de dos décadas sin comprender por qué. El día que es liberado, Joey tiene solo cuatro días para determinar la razón de su encarcelamiento o, en caso contrario, su hija morirá. La historia dista un poco de la original, aunque es igualmente interesante. Una historia que nace del manga de finales de los 90 de Garun Tsuchiya y Nobuaki Minegishi y de la posterior versión cinematográfica rodada por Park Chan-wook en 2003. El musical de los Coen se llamará Inside Llewyn Davis. Ya dijimos que el nuevo proyecto de los Coen iba a ser un musical. Será una historia centrada en un cantautor de la escena folk de los 60 y sus vicisitudes en Nueva York tratando de salir adelante. Es la tercera película que los Coen ruedan con Scott Rudin como productor y Robert Graff como productor ejecutivo tras sus trabajos en No es país para viejos y Valor de ley. La película parte de la base de las memorias póstumas de Dave Van Rock, The Mayor of MacDougall Street. Brad Pitt salva a una extra en el rodaje de World War Z. luchado contra troyanos, ha derrotado a nazis, se ha enfrentado a un oso, ha robado casinos, ha sido un agente secreto enamoradizo y adrenalítico, ha liderado revoluciones anárquicas a puñetazos, ha derrotado a tipos de mala reputación en el ring, ha empuñado un revólver en el lejano oeste como un legendario forajido y ha sobrevivido a un rodaje de Terrence Malick. Pero en la vida real, Brad Pitt ha superado sus hazañas cinematográficas. Durante el rodaje en Escocia de su nuevo film, la cinta de zombies World War Zeta, Pitt salvó a una extra de ser aplastada por una multitud en una escena de masas a la carrera. Ocurrió cuando la mujer cayó al suelo mientras el resto de extras corrían siguiendo las instrucciones del director Mark Foster. Cuando se dio cuenta de la situación, Pitt se lanzó a socorrerla ante el peligro que fuese pisoteada por la marabunta humana. Angelina, en su larga prole, tienen a un héroe real en casa. José Luis Garci trae a Sherlock Holmes a Madrid. Desde luego, el personaje de Arthur Conan Doyle no puede estar más en boga. La saga palomitera de Guy Ritchie con Robert Downey Jr. y Jude Law y la miniserie de la BBC son sus principales exponentes. Ahora nos sorprende la noticia de que José Luis Garci volverá al cine contando una historia que llevará a Holmes y a Watson al Madrid de finales del siglo XIX. Holmes Madrid Suite 1890 es el peculiar título de este extraño proyecto que cuenta con un guión escrito por el propio Garci junto a Eduardo Torres Dulce. De la trama no se sabe nada por el momento, pero se rumorea que podría implicar a Jack el Destripador. Lo que sí se sabe son los nombres de los actores que encabezarán el reparto dando vida a Holmes y a Watson. Los elegidos han sido Gary Picker y José Luis García Pérez. Sorprendente, esperado, olerá a naftalina. La película comenzará a rodarse este otoño con estreno previsto para 2012. Warner se fija en Stephen King para seguir recaudando. Warner Bros., que ha dado ya carpetazo a la saga Harry Potter con un resultado excelente tanto en calidad como en éxito económico, llevaba tiempo viendo cuál sería su relevo como franquicia emblemática del estudio. Una historia que diese al menos para un par de películas y que permitiera mantener los buenos resultados. Resumiendo, una nueva gallina de los huevos de oro. Warner ya tiene candidata ideal para ello. The Stand, de Stephen King. Conocida en España como Apocalipsis y ya con una versión televisiva de 1994 protagonizada por Gary Sinise, James Sheridan, Rob Lowe, Molly Ringwald, Miguel Ferrer, Corinne Nemec y Ray Walson. La historia relata cómo un virus destroza la humanidad y cómo los supervivientes acaban enfrentándose en dos bandos. Serán David Yates y Steve Kloves, director y guionista de la saga Potter, quienes se encarguen de la adaptación. Viendo que ambos han trabajado bien juntos, Warner ha decidido aprovechar esa alianza creativa. Se prepara el remake de Dirty Dancing. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I have the time. Es una de las películas musicales más populares y exitosas, no solo en los Estados Unidos, sino también aquí, donde marcó a toda una generación de mujeres y sigue obteniendo altas cuotas de audiencia en sus pases televisivos. Dirty Dancing, estrenada en 1987, y dirigida por Emil Ardolino, protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey, se hizo con un Oscar a la mejor canción original, I Have the Time of My Life, con música de John DeNicola y letras de Frankie Prevail. La película, que narraba el romance entre un profesor de baile y una joven idealista, supuso la plataforma de lanzamiento para sus dos protagonistas. Kenny Ortega, que ya dirigió dos episodios de la serie de televisión de 1988 inspirada en el filme, fue el encargado de las coreografías de aquella cinta. Es el director de los tres largometrajes de la saga, High School Musical y del documental This Is It, sobre los últimos ensayos de Michael Jackson antes de su muerte. Durante años se intentó financiar una segunda parte de la cinta con el reparto original, pero las exigencias económicas de los actores lo hicieron imposible. En 2004 el estudio Lionsgate se hizo con los derechos y rodó la secuela Dirty Dancing 2, protagonizada por el mexicano Diego Luna, pero fue un fracaso comercial y artístico. De momento, nada se sabe de los protagonistas. La nueva versión contará con un guion de Julia Dahl. Fresnadillo busca protagonista para El Cuervo. Juan Carlos Fresnadillo, que estrenará en breve Intruders, ya prepara su próximo trabajo. Se trata de una nueva versión de El Cuervo, la película dirigida por Alex Proyas en 1994, en cuyo rodaje falleció accidentalmente el protagonista del film, Brandon Lee. Por eso quizás se pueda hablar de un papel maldito que Fresnadillo parecía tener atado con Bradley Cooper. Sin embargo, el guaperas de Resacón en Las Vegas renuncia finalmente a ponerse en la piel del oscuro personaje. El principal motivo al que se alude es que el rodaje previsto para otoño le coincide con otras dos producciones, The Silver Lining Playbook de David O. Russell y Paradise Lost, del mencionado Alex Proyas. Así, el director tinerfeño necesita encontrar un nuevo actor de peso para el papel protagonista del remake. Actualmente se barajan los nombres de Mark Wahlberg y Channing Tatum para hacer de Cuervo, un músico de rock resucitado por un pájaro místico para vengar la muerte de su prometida. Christian Bale en lo nuevo de Terrence Malick. Terrence Malick es famoso por tomarse mucho tiempo con sus películas, pero parece que de pronto le ha entrado prisa. El pasado 27 de mayo llegó a los cines de Estados Unidos El Árbol de la Vida, con la que ganó la preciada Palma de Oro en Cannes y el premio Cipreschi de la Crítica Internacional en San Sebastián. Ahora está trabajando en la postproducción de su siguiente film, todavía sin título oficial, aunque provisionalmente se lo conoce como The Burial. Además, está preparando un documental llamado Voyage of Time, que contará con Brad Pitt y Emma Thompson como narradores. Y aún así, Malick todavía tiene tiempo y ganas para pensar en un nuevo proyecto del que, como es habitual, no se conocen muchos detalles. Esta semana ha sido noticia que Christian Bale se ha comprometido a encabezar el reparto de esta nueva película, que tampoco tiene título. Cabe señalar que el actor, actualmente ocupado con la última entrega de Batman, ya estuvo a las órdenes del enigmático director en El Nuevo Mundo, película de 1998, y en principio iba a ser uno de los protagonistas de The Burial, pero no pudo encajar el calendario del rodaje en su apretada agenda y fue sustituido por Ben Affleck. Al parecer, la nueva producción en la que trabaja Malick es muy modesta y apenas contará con un par de personajes, un hombre y una mujer. Para el papel femenino se sabe que el director está viendo a cuatro jóvenes actrices: Rooney Mara, Mia Wasikowska, Halle Bennett y Clemence Poesie. Pixar anuncia sus dos próximos proyectos. Tras reservarse fechas para 2013 y 2014, ya conocemos los detalles de los dos próximos proyectos de una compañía que con Cars 2 ha perdido, al menos este año, el favor de la crítica y el público. Lo más positivo es que la compañía apuesta por proyectos originales y no por secuelas, y que sus realizadores serán los directores de Up. El primero de ellos se va a ocupar Bob Peterson, y tiene como fecha de estreno el 27 de noviembre de 2013. La historia de la película plantea una situación en la que el asteroide que acabó con los dinosaurios pasó de largo, por lo que estos jamás se extinguieron. El segundo proyecto lo orquestará Pig Doctor, y en principio debería estar en los cines el 30 de mayo de 2014. En este caso, la única pista sobre la trama es que llevará al espectador al interior de la mente humana. Todo ello llegará después de Indomable, previsto su estreno para el 22 de junio de 2012, y Monsters University, cuyo estreno está previsto para el 21 de junio de 2013. Parece que el rumor de un Toy Story 4 se va alejando, al menos de momento. Por cierto, esta imagen demostrará que Pixar planea sus proyectos a largo plazo. Campeón, la película más triste de la historia del cine. Padre exboxeador que quiere revancha, pero el oponente circunstancial le da una terrible paliza. En el vestuario, agonizante, su hijo implora que no muera y lo deje huérfano. Sus palabras te encogen el corazón. Campeón, despierta, no duermas ahora, has de ir a casa. Es la escena del viejo boxeador Billy Flynn, interpretado por un magnífico John Boyd, que muere en el ring tras su último combate y ante su hijo Ricky Ruether, que con 9 años se hizo valedor por esta interpretación del Globo de Oro al Mejor Actor Revelación. La cinta de Franco Zeffirelli tiene los momentos más tristes de la historia del cine, según la Universidad de California, que tras una singular investigación ha sido publicada por la revista del Museo Smithsonian, el peculiar estudio en el que se han evaluado 250 películas y entrevistado a casi 500 personas, se ha realizado durante 20 años por varios doctores de la Universidad de California, James J. Gross y Robert W. Levinson. El impacto del filme de Zeffirelli es tan enorme que se han empleado numerosos análisis psicológicos para determinar si una persona deprimida es más propensa a llorar que una que no lo está, e incluso para determinar la respuesta sexual masculina ante una mujer triste. De igual forma, el estudio concluye que la secuencia de Campeón produce en el espectador una tristeza mucho más contundente que otras escenas lacrimógenas de la historia del séptimo arte, como el asistente en Kramer contra Kramer de Robert Benton, o la triste y desoladora muerte de la madre de Bambi en el clásico de Disney. Si J.J. Abrams ha tenido la intención de hacer de Steven Spielberg, quien por cierto es el productor en Super 8, Michael Giacchino ha actuado en el papel de John Williams. Si la intención de la película es de nostalgia de las pelis de aventuras de los 80, en lo referente a la música, Giacchino lo ha conseguido. Toda la música recuerda los primeros trabajos del maestro para las películas de Spielberg, pero además es que llega a la misma calidad sobresaliente, superando de sobra sus últimos trabajos. Es verdad que puede tener poca originalidad y que incluso sus detractores señalan que se parece más a la composición de Giacchino para Perdidos o a los trabajos de Williams. Pero la verdad es que es un trabajo más que destacable. Clarísimo tema central que se empleó como leitmotiv en casi todos los cortes del disco, la mayoría de duración inferior al minuto. Nos quedamos con uno de los temas, el tema principal de la película Super 8 de J.J. Abrams, una de las cintas de este verano, sin lugar a dudas. Así que nos quedamos con la música de Michael Giacchino, tema principal de Super 8. Jarro de agua fría para Alexander Desplat, que ha visto como a última hora Terrence Malick no ha contado con su banda sonora para El Árbol de la Vida. Le ha pasado a los grandes también, como a Bernard Herrmann y a tantos otros. Pero no queremos dejar de escuchar un fragmento del trabajo de Desplat, de uno de los compositores más en forma de la actualidad, a pesar de que su música no vaya a sonar en la película, ya que Malick ha preferido sustituirlo a última hora por música clásica. En El Árbol de la Vida, Alexander Desplat ofrece su trabajo más contenido y contemplativo en esta película de Malick. El director solicitó que la música fuese como un río fluyendo a lo largo de la película, algo que fluye y que nunca se detiene, lleno de vida y fluido. Parece que, para ello, el compositor se ha contagiado en su música del espiritualismo, filosofía y profundidad de Malick, aunque manteniendo sus principios, el piano como instrumento conductor, temas en apariencia sencillos y repetitivos, a la vez que corre el peligro de ser devorada por su propia profundidad. No es el trabajo más logrado de Desplat, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y la verdad siempre es un placer escuchar la música del compositor francés. Nos quedamos con el tema River, perteneciente o que iba a pertenecer a la banda sonora del Árbol de la Vida y que finalmente ha quedado desechado, tema River del Árbol de la Vida compuesto por Alexander Desplat. Thank you. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 5555, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 6565, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. Vías de contacto, vías de comunicación para este Busco Quiero Saber, coronado@loqueyotediga.net, la web, el foro, Twitter, Facebook, en fin, todas las redes sociales a vuestra disposición. Spooky nos repasa cuáles son algunas de las preguntas que nos han mandado en las últimas semanas. Varios miembros de la comunidad nos preguntan ¿cuándo se estrenarán las películas Somewhere de Sofía Coppola y Another Year de Mike Leigh? Rescatamos esta pregunta que ya nos hicieron porque por fin tenemos respuesta a una de las cuestiones ¿qué más nos han hecho este año? Aprovechando que está de plena actualidad el Festival de Venecia y que estas dos películas participaron en la edición del 2010, Vértice ha anunciado que estrenará en España las dos películas. Somewhere de Sofía Coppola, León de Oro a la mejor cinta en Venecia 2010, llegará el 30 de septiembre. Another Year, nuevo trabajo de Mike Leigh sobre la relación y las conversaciones de una pareja con sus amigos a lo largo de las cuatro estaciones del año, se estrenará en España el 14 de octubre. Llegan tarde, pero por lo menos podemos ver en España estos dos valorados trabajos. Blake Decker nos envía esto. Hola a todos. Hace años que busco una película. La vi de pequeño, el argumento trataba de un hombre, no sé por qué motivo, creo que se moría la bruja de la esposa, decide meterse en la cama y no salir más de ella. Para comerse, asearse, etc., emplea un ingenioso sistema de cuerdas, por lo que no necesita pisar el suelo. Tiene dinero a mano. Y el perro que tiene, que es muy espabilado, hace la compra todos los días. Va con el dinero y vuelve con la cesta de la compra colgada del hocico. Recuerdo algo así como que un día alguien para hacerle la puña le retiene el perro. Creo que era una comedia dramática francesa, pero no estoy muy seguro. Necesito vuestra ayuda, ya que 40 años buscando es demasiado tiempo. Gracias a todos por adelantado. Se trata de, en efecto, una cinta francesa llamada El arte de vivir, pero bien. Es de 1967 y en ella Alexander, un honesto y alegre campesino, vive oprimido por su autoritaria mujer que le hace trabajar como un esclavo. Cuando ésta muere en un accidente automovilístico, el granjero decide quedarse libre e inactivo en su cama. Su perro es el encargado de traerle la comida y el periódico, pero este preciado descanso se interrumpe cuando Alexander conoce a una hermosa joven. La cinta es una comedia costumbrista desenfadada dirigida por Yves Robert y protagonizada por Philippe Noiret. Y finalmente, Imosen nos hizo esta consulta. ¿Por qué no consiguió nominaciones Mildred Pierce con Kate Winslet en los BAFTA de la televisión? Mildred Pierce está a cargo de un estudio americano, HBO, y por eso no se la considera británica. Por ello sí que ha entrado en competición como en los Emmy, y también lo hará seguramente en los Globos de Oro. Basada en la novela homónima de James McCain, escrita en 1941 y localizada en Los Ángeles de los años 30, Mildred Pierce es una madre de clase media que intenta a cualquier precio subir en el escalafón social con su familia durante la Gran Depresión. Desesperada con su marido desempleado y perezoso y preocupada por sus descendentes ganancias, se separa de él y sale con sus dos hijas, Beda y Ray, a buscarse la vida. Ese es el punto de partida de esta miniserie de 5 capítulos que actualmente está emitiendo Canal Plus en España y cuya historia tuvo versión cinematográfica con Alma en suplicio de Michael Curtis, que le valió el Oscar a Joan Crawford. Y después de una edición de podcast bien cargada de contenidos, bien cargada de actualidad, lo dejamos aquí y ya nos ponemos a pensar en la siguiente entrega, que llegará pues en unas 3 semanas. Mientras, estamos como siempre en nuestra página web, loqueyotediga.net, hablando de cine, hablando de los premios, hablando de las películas, hablando de las series, en fin, de esos momentos que rellenan y que nos dan gozo en nuestros ratos de ocio. Si vosotros también tenéis estas aficiones entre vuestras debilidades, este es vuestro podcast y aquí os estamos esperando con los brazos abiertos, pues para pasar 2 horas de cine, de música, de series y de actualidad. Volvemos en el próximo podcast y como siempre nos tenéis en las direcciones de correo, Facebook, Twitter y en nuestra página web, loqueyotediga.net. Gracias a todos por vuestra atención, un abrazo, que vaya todo bien y hasta el próximo podcast.